Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Estoy pensando en el tema que vamos a conversar ahora, porque está en relación a que los demonios hablan. No sé, no podemos explayarnos mucho, pero de hecho sabemos que hay espíritus malos que están obrando en la tierra. De hecho, cuando la Escritura habla que hubo un conflicto en el cielo, descendieron a la tierra y están activos haciendo su obra de engaño, de perdición para las personas, pero Dios en su gran misericordia ha puesto una salvación tan grande que es imposible que ellos puedan hacer algo. Hay dos bases que tenemos para decirlo. Primeramente, lo dice la Escritura. Claro. La Biblia lo dice. Y en segundo lugar, creo que también lo vemos normalmente, normalmente actuando en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces yo creo que lo que dice la Escritura aquí es lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Estos demonios se manifiestan y hablan, como tú decías, y podemos comprobarlo ahí en San Lucas capítulo 4, versos 31 al 36. Claro, el texto va a decir prácticamente lo que hoy día está ocurriendo. Justamente. Lamentablemente hoy día se ha disfrazado esto, se le está dando un tinte un poquito más de educación, de universidad, que se pueden transmitir cosas, pero es muy peligroso. Eso ha sido como paréntesis, pero vamos al texto bíblico. ¿Qué dice 4:31? Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Perdón, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Fíjate, llegamos hasta ahí. Estamos hablando aquí de demonios, porque uno dice que está hablando el hombre, pero al parecer no es el hombre el que está hablando, sino quien lo poseía, que era un demonio, y él lo va a explicar que son muchos, pero nosotros sabemos quién eres Jesús de Nazaret, o sea, identificaban perfectamente a ese Dios, y ese nombre que le dan, el Santo de Dios. Justamente, el enemigo tener que reconocer esto, yo creo que es bastante grande, ni ellos pueden callar algo que es una verdad tan grande, porque dime tú, si yo estoy enojado contigo, yo no voy a reconocer aquellas cosas que son cualidades, a lo mejor lo que voy a hacer es tratar de exaltar algún defecto, cosas así, en fin, o inventar algún defecto tuyo, pero nunca reconocer algo tan grande como lo que hace este demonio, que le dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, decirlo ahí ante todos. Bueno, la Escritura dice que estos ángeles estaban en el cielo. Por lo tanto, conocían, habían visto a Dios, cómo actuaba, cómo era, y le dan esa calidad de Santo de Dios, porque ellos saben exactamente que eso es. Y en este caso, al referirse a Dios, no pudieron cambiar la palabra, sino que tuvieron que decir lo que efectivamente estaban sintiendo. Ahora, recordemos que Satanás es padre de la mentira, pero aquí no puede callar una verdad que está ante los ojos de todos, pero que no todos saben reconocerlo. Y aquí los demonios hablan y reconoce al Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y luego dice 37, quizás para terminarlo, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pero hay varios detalles acá que uno tiene que hacer resaltar. La gente se maravillaba, porque dice que con autoridad y poder manda, o sea, expresa. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Incluso Juan, el evangelista, cuenta 7 milagros, y en los 7 milagros prácticamente se ve que en todo solamente actúa la palabra de Dios. Está lejos del milagro por ejemplo, el primer milagro, para recordar algo, solamente las bodas de Caná, él ordena que llenen con agua las tinajas y luego les dice, saquen ahora. Y cuando sacan, no sacan agua, sino sacan vino. Pero él no tocó, no hizo nada, sino que estuvo a distancia. En el capítulo 9 de Juan, cuando expresa que el ciego que viene a él, ¿no es cierto?, lo sana y le dice, anda al estanque. Y allí se dice en la Escritura que más o menos eran como 700 metros de caminar, ciego hacia allá, se lava y cuando vuelve, vuelve viendo. No está cerca de Jesús. El milagro se produce como a 700 metros. Vamos a decir que se lava porque Jesús le había puesto primero barro, un barrito delante de los ojos. Pero allí no se produjo el milagro, se produjo a 700 metros. Su palabra fue la que dio. Y algunos escritores mencionan de que Juan lo que quiere dejar dicho, o su palabra es tan poderosa como su presencia misma. Y aquí lo está demostrando justamente. El demonio dice que es derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Qué linda promesa tenemos aquí al reflejar este incidente de Lucas 4:31 en adelante. La palabra de Dios nos quita de lo inmundo que podamos ser, nos deja limpio. Y yo me imagino cuánta alegría habrá habido en ese hombre, sorpresa en quienes lo miraban y en su familia, que pudo volver al seno de la familia nuevamente sin ningún problema. Así es. Ahora, fíjate si avanzamos hasta el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 4, los versos 8 y 9, dice lo siguiente. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, fíjate, ellos repiten esto, santo, santo, santo. Yo creo que esto es algo que brota en forma natural, así como de los demonios naturalmente sale esa declaración que no pueden callar. Tú eres el santo de Dios. Aquí estos seres vivientes que están ante la presencia de Dios no pueden callar, es algo que brota de sus labios cuando dicen santo, santo, santo. Tú están, sabes, declarando algo que ellos están presenciando, que están viviendo allí. Tú sabes que al final la Escritura dice que cuando todo termine y se termine el problema del pecado, todos reconocerán que Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, reverenciarán, adorarán a Dios, pero recibirán el pago de sus obras, lo que hicieron, no aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así que la expresión va a salir de los labios tarde o temprano, demostrando que Dios es un Dios de santidad, un Dios que ha permitido estar con nosotros, se ha dado a estar con nosotros, porque nos ama, porque quiere realmente que seamos sus hijos, y quiere volver a tener ese lindo jardín que lo tuvo en un comienzo, esa tierra maravillosa, renovada, como dice Apocalipsis 21:1, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora, dice puntualmente, la justicia. Qué hermoso espectáculo realmente de un Dios amoroso, como lo describe la Escritura. Pero puntualmente nosotros estamos refiriéndonos ahora a este Dios de santidad, este Dios de amor, que siempre, siempre va a estar presente. Y un día, como lo decíamos la semana pasada, va a terminar todo este conflicto para seguir la eternidad, el plan que Él ha tenido siempre con nosotros, vivir eternamente. Y los demonios testifican que efectivamente la santidad de Cristo es realidad. Oye, es interesante pensar que cuando en la Biblia las personas se encuentran con Dios, no hay aplausos ni cantos frívolos, sino un arrepentimiento personal y profundo. Es interesante que cuando vemos esto, lo que vemos es precisamente, como decíamos, no aplausos, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, porque inmediatamente alguien queremos agasajarlo, recurrimos al aplauso, al aplauso. Pero ante Dios, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que se aplaudía a Dios. Solamente dice que el hombre reacciona con arrepentimiento, un arrepentimiento personal profundo, escudriñar su vida, ver, en qué condiciones estoy ante mi Dios. Es interesante. Es que mira, en la medida que uno se acerca a la luz, ve las imperfecciones que quizás hay en su cuerpo, y se ve sucio, inmundo, y dice, ¿cómo puedo estar en la presencia de un Dios santo si lo puede estar? Porque Él ha pagado el precio de esa culpa, y en medida que nos acercamos nos vamos limpiando, así como a Pablo se le cayeron esas escamas de los ojos y pudo ver, a nosotros se pueden caer muchas cosas para quedar limpio en la presencia de Dios. Apocalipsis describe una escena muy maravillosa en Apocalipsis 1.12, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Es una descripción de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, cómo actúa Dios. ¿Cómo la puede describir el ser humano en realidad? Porque eso es lo que estamos tratando de demostrar y estar con ustedes diciendo lo que la Escritura dice, pero mucho más de eso por es eso, lo que se puede estaba dar. Pensando cuán escasas se hacen las palabras. Nuestro vocabulario queda demasiado pequeño en relación a lo que se está tratando de expresar. Bueno, queremos agradecerles una vez más porque ha estado con nosotros. Es un tema muy amplio, muy maravilloso. Le invitamos para que usted siga estudiando la palabra de Dios. Quizás nuestras palabras serían muy diferentes, nuestros actos, nuestro vivir, si comprendiéramos lo que es Dios y cómo se ha acercado su presencia a nosotros. Bendiciones, nos encontramos mañana. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.